Sábado en el CONA, sábado 14 de enero, mitad de enero, y bueno, una apuesta fuertísima del lado de la Municipalidad de Villallardino y de Juli Gibaudo de Mondolán, este Elefante Nómade. Omar, bueno, ¿qué te parece? Estamos ya oscureciendo, mucha gente, y la verdad que está buenísimo. Bueno, muy buenas tardes, Ale, gracias por estar presente también para nosotros, que vos estés aquí y lleva a cada rinconcito de cada localidad este gran espectáculo, es muy importante. Yo la verdad que sorprendido porque lo que estoy viendo, el gran despliegue que hay de artistas, de gente en distintos lugares con su canasta, con su reposera para disfrutar una noche espectacular de alto nivel. Yo creo que nosotros nos deja muy feliz que lo que apostamos con una política de Estado la estamos llevando, y bueno, y agradecer también al privado que hace posible también esto, y ni menos tampoco al Club Cona, que también nos da la oportunidad de disfrutar este gran campo. Estas combinaciones que se dan entre privados y Estado están buenísimas, sobre todo para paliar el momento. No es fácil hacer un espectáculo de esta envergadura, menos acá en esta zona de Córdoba y menos en esta época del año donde la verdad las billeteras están muy flacas. No, totalmente, Alejandro, pero yo siempre digo que es muy importante que el privado nos acompañe, pero a veces con idea y también con su profesión de cada uno, más allá del gran espectáculo también. Para nosotros sería imposible llevar a cabo solo este gran espectáculo y de convocar grandes artistas también, como que convocan los artistas que están hoy representando este gran evento, también lo que convoca. Y bueno, uno ve acá que va a ser una noche espectacular, pero de alto nivel. Así que, vuelvo a repetirlo, uno se va satisfecho porque, bueno, lo que estaba proyectado está saliendo. Y algo muy importante, felicitar a Kitty, nuestro secretario de Cultura, a Obras Públicas, a todas las personas, la inspección, que todas las personas que hacen posible este gran evento. Yo siempre digo, uno es la cara visible, pero detrás de nuestro hay un gran equipo de trabajo que hace días que está trabajando, ni hablar lo que es la parte de organización, meses. Y esta gran estructura hay que armarla, entonces yo creo que también esto me amerita agradecer a cada uno de ellos. Sí, y hasta el clima nos ayudó, porque la verdad que un día espectacular, hizo calor a la tarde, ahora está templado, estamos en manga de remera y ya oscureció, así que también eso está buenísimo. Sí, yo creo que la noche acompañó, y lo importante de esto, yo estaba ingresando y no sé si eran turistas, una persona le pregunta a la inspectora que estaba a la entrada cuánto era la entrada y le dijo gratuito, y yo me quedo sorprendido porque la persona dijo, no puedo creer que un evento de estas características sea gratuito. Bueno, nosotros apostamos a esto, a la familia, como vos lo ves y lo dije recién, la gente si quiere consumir puede consumir en full track, y si no, viene su canasta, su silla, y puede disfrutar una gran noche de velada. Omar, estamos ya a mediados del cambio de esta temporada de enero, de esta quincena. Ayer Luciana Pacha de La Falda decía que había 50% de ocupación en La Falda, acá en Jardino el 97%, me dijo Marcelo Mola recién. Qué atípico, ¿no? Qué raro esto que se nos está dando. Mira, hace muchos años, Alejandro, nosotros tenemos una gran convocatoria de gente. Siempre digo con mucho respeto esta otra localidad. El turismo de Jardino es muy exclusivo, muy selecto. La gente elige la villa por algo. Entonces, no digo que otra localidad no lo pueda dar. La gente hoy toma como un lugar turístico Villa Jardino, su característica, su gente. El privado invierte mucho dinero también para que el turista vuelva a nuestra localidad. Yo creo que eso también hoy habla a las claras el por qué no elige la gente, ¿no? Y se nota, es un año que está siendo muy bueno en el pueblo, la gente está contenta, la que viene y nosotros que estamos acá, y se está disfrutando mucho. Bueno, eso es lo importante. Yo siempre digo, nuestra fuente de trabajo del turismo tenemos que fomentar, por eso también nosotros vamos cambiando estratégicamente, como usted lo ve en el Paseo de los Artesanos, que quedó bellísimo, y mucha gente hoy disfruta eso también, un espacio que puedan tener. Y más de eso también, todo lo que es el contorno de la plaza, todo el mundo trabaja, y lo importante, Alejandro, como lo dije recién, que el vecino de nuestra localidad disfrute de grande evento sin plata. El que pueda venir a gastar un sándwich en un carro, bienvenido. Si no, se vienen con su pizza, su sándwich, o comen en su casa y disfrutan el espectáculo, y esa es la forma. Así que muchas gracias a vos. Omar Ferreira, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Alejandro.